Darling, what you gonna say now, now that you know? Black and blue eyes that

para traerte a casa. Te he escrito un cuento que ha germinado entre el deseo y el tiempo, donde un cazador lastima a una paloma dormida, no tira para matarla, tira solo para herirla. Entre seda y gasa blancas, la paloma sufre y sangra, pero el cazador la atiende, la acaricia y la acompaña. Para traerte a casa, te he escrito un cuento que ha germinado entre el deseo. Siente celos porque el aire es la frontera entre el cazador y el cielo. Un hombre y una paloma no podrían enamorarse. El cazador es de tierra y la paloma es del aire. Sun will shine today. The clouds will blow away. Maybe I won't feel so afraid. Understand either way. Maybe you still love me, maybe you don't. Either you will or you won't. Maybe you just need some time alone. I will try to understand everything has its plan, but either way, I'm gonna stay right I won't be so afraid. I will understand everything has its plan. Either way, I'm finished making sense.

Smiling, lonely things and sweet.